pronunciamiento del Foro contra la prisión política y por la libertad de Alberto Batistán, convocado por la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Acudieron al foro más de 200 personas de diferentes nacionalidades y pertenecientes a más de 50 organizaciones, comunidades y colectivos de México y de otros países. A través de familiares de presos y de presas y varias organizaciones, un total de 21 presas y expresas fueron representados en el Foro contra la Prisión Política y por la Libertad de Alberto Batistán. La palabra de nuestros presos y presas llegó a través de ponencias realizadas por compañeras y familiares. También las voces de algunos de ellos estuvieron presentes mediante grabaciones de audio. Así, desde el Cerezo Penal de Máxima Seguridad, Guasave, Sinaloa, llegó la palabra de Alberto Batistán Gómez, la de las solidarias, de la voz de la MATE, desde Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas y de Máximo Mojica, desde Guerrero. También se mostraron videos, grabaciones como el video que realizaron los compañeros y compañeras del Movimiento por Justicia en el barrio de Nueva York, y se leyeron cartas de organizaciones internacionales solidarias que, aunque por distancia geográfica, no pudieron estar presentes. Lo sentimos cerca durante todo el evento para estas organizaciones que nos demuestran que la solidaridad no entiende de fronteras, sino que en la distancia los lazos de solidaridad se siguen tejiendo conjuntamente. Les enviamos un fuerte abrazo a Les Trois Passants de Francia, a la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas de Euskal Herria, a la Plataforma Pirata de Italia, Suiza y México, y a la CGT del Estado Español. En este mismo sentido, queremos mostrar nuestra solidaridad hacia la compañera del Estado Español, Laura Gómez, de la CGT Barcelona, que desde el pasado 25 de abril se encuentra privada de libertad. Así como también a las tres compañeras que se encuentran privadas de libertad en Suiza y que responden a los nombres de Costa, Silvia y Billy. De esta manera pudimos conocer sus historias y constatar que nuestro dolor es un trozo más dentro del mapa represivo que dibuja el mal gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia. También vimos que muchos y muchas son nuestras luchas y muchas de libertad, por el hecho de que estas luchas son parte vital en su caminar. Vemos que la represión es una constante, es un camino que los de arriba van dibujando, transfiriéndole mayor o menor intensidad, pero que no cesa y es parte intrínseca de este sistema, el cual se polariza de forma extrema la violencia, siendo esta monopolio exclusivo del Estado. Vemos también que la prisión es un medio disuasorio que, a través del miedo, ejerce un control social y político, pero que a través del trabajo colectivo, del apoyo mutuo, del constituirnos como parte de un todo que conserva las particularidades de cada quien, hemos de superar esos miedos, hemos de vencerlos. Así pues, en el transcurso del día 12 de mayo se dieron a conocer los siguientes casos de compañeras y compañeros que en su mayoría se encuentran privadas de libertad en su contexto de prisión política. La voz de la Mate, Alberto Batistán Gómez, preso en el Cefereso en Guasave, Sinaloa. Rosario Díaz, preso en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Solidarias de la voz de la Mate, recluidos en el Cerezo número 5. Pedro López, Juan Collazo, Alfredo López, Rosa López, Alejandro Díaz, Juan Díaz, Enrique Gómez, presente en el Amate, base de apoyo del EZLN, Francisco Santis, recluido en el Cerezo número 5, presos de San Sebastián Bachajón, Antonio Estrada, recluido en el Cerezo número 17 de Playas de Catazaján, Sajá. Miguel Vázquez, recluido en el Cerezo número 16 de Ocosingo. Miguel de Mesa, recluido en el Cerezo número 14, El Amate. Presas en el estado de Guerrero, recluidas en el Cerezo Tecpan de Galeana. Máximo Mojica, María de los Ángeles Hernández, Santiago Nazario, la voz de los Chicha, Álvaro Sebastián Ramírez, compañeros expresos, Jodeli, Jarica de Oaxaca, Abraham Ramírez del Distrito Federal, Víctor Herrera, solidarios de la voz de la Mate, Andrés Núñez, José Díaz. El día 13 de mayo se realizaron diferentes mesas de trabajo con el fin de estructurar un calendario de lucha en torno a los ejes de prisión política y la liberación de Alberto Batistán, poniendo también especial atención en la compañera presas que fueron representadas durante el foro. Estas son algunas de las acciones que se llevarán a cabo próximamente, en las cuales enmarcamos dentro de la Semana Mundial de la Libertad de Alberto Batistán y Francisco Santis a tumbar las paredes del calabozo. Marcha meeting en la cabecera municipal del Bosque el día 18 de mayo a las 12 horas del día. Meeting simultáneo por el Movimiento por la Paz con Justicia, fuera de la representación de la Casa del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal. 19 de mayo, evento político en los distintos estados en solidaridad con las comunidades zapatistas. También se abordará la prisión política. Acto de solidaridad en la comunidad de Crustón. Acto de solidaridad en el pueblo organizado San Francisco. Acto de solidaridad en Candelaria el Alto. Meeting informativo sobre comunidades zapatistas y presas políticas en Bellas Artes, Ciudad de México. El mismo 19 de junio, como parte de esta acción, en San Cristóbal de las Casas, a las 18 horas, en el Paliacate. 19 de mayo, evento en solidaridad con las comunidades zapatistas y por la libertad de Batistán en Oaxaca. Dislocada nacional e internacional el 19 de junio para exigir la libertad de Alberto Batistán. Dislocada nacional e internacional en septiembre, octubre, campaña nacional e internacional de pronunciamientos para exigir la libertad de las presas y presos políticos y denunciar violaciones de derechos humanos. Caravana de visitas y denuncia en los penales donde están nuestras y nuestros presos. También se ha creado un blog donde se podrá dar continuidad a nuestras presas políticas y presos. La dirección del blog es por por la libertad, Knobloch, por la otra parte queremos remarcar la importancia de no dejar en el olvido a las y a los que están en prisión. A ellas construyen una parte importantísima de nuestra lucha y en nuestro caminar. Nuestro compromiso es con los de abajo, con los desposeídos, y la prisión es una maquila que trabaja incesantemente para tratar de despojarnos de nosotros mismos, de nuestra identidad, de nuestra historia. Esa es la lucha diaria de nuestras presas y presos, y también de la nuestra, ya que ellas y ellos son la representación de un compromiso inalterable. ¡Libertad a las presas y presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Alberto Batistán! ¡Libertad! ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Libertad a Francisco Sáenz López! ¡Libertad! Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!